jamás será vencido. Ni la pala ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Enseñó mucho durante la pandemia. Trabajamos a distancia, tratando de estar lo más cerca posible. Este año es tiempo de volver a las aulas. Por eso vuelve Hora Libre en el barrio en vivo. Todas las voces de las y los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Hora Libre en el barrio. Los jueves de 9 a 10. Y de 14 a 15. Hora libre en el barrio, donde la radio hace escuela. ¡Hora libre en el barrio! FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el barrio. Escucharán una voz distinta porque Antonella, nuestra compañera Antonella Ferrari Solesi, no se encuentra en el día de hoy, está un poquito enfermita, así que le mandamos un beso grande. Igual la intención es hablar con ella en un ratito. Sí estoy con mi compañera Yael Blanca, somos el programa REC depende de Escuelas Abiertas, es un programa socioeducativo que depende de Escuelas Abiertas, del Ministerio de Educación, del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y estamos, bueno, con Yael, Yael Blanca. Hola, Yael, ¿cómo andás? Que recién se está sentando. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, muy bien. Estamos con Abril, nuestra operadora. Muchas gracias, Abril. Bueno, les cuento que si se quieren comunicar con nosotros, el Instagram es @programa.rec, Facebook es programa REC todo junto. Nuestro sitio es www.programarec.com.ar. También nos pueden seguir en la página de FM Riachuelo, www.fmriachuelo.com.ar. Y si nos quieren mandar mensaje directamente a FM Riachuelo, el teléfono es 156-586-2746. ¿Cómo anda, Yael? Bien. Volviendo, ¿no? Volviendo a la radio, vos. Contenta de estar de nuevo acá en la radio, la verdad. Muy contenta. Sí, se te nota, y la verdad que, bueno, para nosotros es una experiencia muy linda. Ya es el tercer programa de este nuevo ciclo. El año pasado estuvimos en forma virtual. Ahora estamos con todos los protocolos habidos y por haber, cuidándonos, pero estando en vivo. En una semana muy complicada. Muy sí, complicada, muy Néstor. Muy complicada, con el trabajo nuestro, que trajo nuestro. Está en las escuelas, está en el trabajo con los chicos y las chicas, y con los docentes y las docentes. Sí, como familias, como docentes que somos en distintas instituciones, no estamos ajenos y ajenas al contexto. Y bueno, la verdad que es una semana que las emociones, no sé, es como, no sé cómo, no encuentro ni palabra para describir cómo nos sentimos emocionalmente, pero acá estamos, me parece, como intentamos siempre, para de alguna manera que se escuchen las voces de los chicos y las chicas en la radio, ¿no? Sí, sí, y sin dejar de lado, obviamente, lo que está pasando en el afuera, digamos, lo que pasó el domingo, a partir del DNU del viernes del presidente, la Cámara Porteña que ratificó las escuelas presenciales, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó ese fallo como válido, después hubo un fallo de la Cámara Federal, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo caso omiso de ese fallo y dijo, seguimos con el fallo de la Cámara Porteña a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema de la Nación, que es la que va a decidir acerca del tema de la presencialidad o no presencialidad. En el medio los casos siguen aumentando y bueno, no hay una situación muy inestable en la sociedad, ¿no? Sí, nadie sabe muy bien qué hacer, no sabemos qué priorizar, y a mí me parece que lo más complejo, todo es complejo, ¿no? Pero es emocionalmente también la salud mental de los chicos y las chicas, ¿no? Porque que voy, que no voy, que quiero ir, pero mejor no, pero mi mamá sí, o sea, es como, es un toque enloquecedor, me parece. Y también en el medio, la lucha gremial de los y las docentes, día de paro, asambleas docentes vía Zoom, y bueno, y todo un clima muy enrarecido, en el cual, como decís vos, estamos todos ahí en el medio y con mucha incertidumbre. Exactamente. Pero hoy vamos a hacer un programa que esperamos que sea, aunque sea un ratito, un remanso, ¿no? Vamos sí. a hablar del nivel inicial, que es uno de los niveles con los que menos trabajamos del programa REC, pero bueno, me parece que está bueno traerlo y compartir un poco la experiencia que venimos teniendo, que tuvimos y que tenemos. Mucha gente se sorprende con que nosotros podamos hacer radio en el nivel inicial, ¿no? Sí, y de todas maneras, quienes estamos en el nivel inicial, que es mi caso, te diría que es uno de los niveles que me pone más nerviosa, pero al mismo tiempo es muy disfrutable porque aparece algo de la espontaneidad que a medida que van avanzando los niveles se va como coartando un poco más. Así que sí, pasan cosas maravillosas en el jardín. Estamos con Antonella. A ver, Antonella Ferrari Solesi, nuestra compañera de REC, nuestra conductora de Hora Libre en el barrio en el turno tarde. Antonella, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿cómo andan? Néstor y Ael, ¿cómo les va? Acá desde el otro lado del teléfono les hablo. ¿Cómo te va, Antonella? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Bueno, el programa también lo pensaste vos, digamos, la idea es que era que vos estuvieras acá, pero por un problemita de salud te estamos sí. Reemplazando, pero vos tenés en la cabeza el programa. Y bueno, la idea es hablar un poquitito acerca de la propuesta de REC, de programa REC en el nivel inicial. Sí, totalmente, Néstor. Nos parecía que estaba bueno poder dedicar un programa exclusivamente a nivel inicial, que como dijo Yael, es uno de los niveles en donde tenemos menor incidencia y donde empezamos hace varios años ya nuestros primeros pasos como propuesta educativa en el interior, en este caso las salas. Y la idea un poco es retomarlo, contar cómo es la propuesta, fundamentalmente la propuesta pedagógica, qué objetivos nos planteamos al implementar un taller de radio, y también cuál es nuestra metodología de trabajo, que si bien la impronta la seguimos sosteniendo, obviamente en este nivel todo cambia. Y como decía Yael, esta cuota de espontaneidad de los chicos y las chicas, creo que le da el toque mágico, ¿no? De laburar en un jardín de infantes. Bueno, hablando un poco, a ver, separando un poco los puntos que vos marcaste, hablame un poquitito de la propuesta pedagógica. Y en primer lugar, la propuesta pedagógica, al igual que en el resto de los talleres en los otros niveles, tienen que ver con que los chicos y las chicas puedan acceder a vías de expresión alternativas, que en este caso sería la radio, y particularmente que puedan practicar diversas formas de expresión, desde lo que es una conversación hasta lo que son formatos periodísticos como la entrevista, pero también pasando por otros formatos como puede ser la dramatización. Y en ese sentido se empiezan a proponer distintas actividades que tienen que ver con, por ejemplo, la ejercitación de la entonación o de la locución, adecuando el tono de voz al contenido del mensaje, pero pensándolo siempre a partir de un juego. En el nivel inicial, la impronta lúdica es lo que prima en cualquier propuesta. Claro, es fundamental eso, ¿no? Totalmente, jugar al como si, uh-huh. dramatizar escenas, eso es algo que se hace permanentemente en el nivel inicial, que particularmente es un nivel que yo conozco mucho, porque si bien no soy maestra jardinera, trabajo en un jardín de infantes hace mucho tiempo. Así que a partir del juego, a partir de la dramatización, proponemos esto, ¿no? De que puedan reconocer a la radio, que suele ser un medio muy poco habitual, ya lo es para los chicos y las chicas más grandes, y en el nivel inicial aún más. Entonces la idea es que puedan reconocer este medio como precisamente un medio de comunicación que funciona dentro de la sociedad y que es producto del trabajo de las personas. Y a partir de ahí empezamos a proponer distintas instancias que tienen que ver con una aproximación previa a partir de imágenes para que puedan reconocer qué es una radio, cuáles son los elementos que la componen, y fundamentalmente indagando en lo que son los conocimientos previos. ¿Qué es lo que conocen uh-huh. acerca de la radio? Quizás alguno tiene alguna en casa, muchos la reconocen en el auto de sus papás, de sus mamás o de algún familiar, o en algún medio de transporte que utilicen. Siempre la indagación en conocimientos previos es muy importante para poder saber qué conocen, ¿no? Uh-huh. Y para qué se usa fundamentalmente este medio. Bien. Anto, y más sí. allá de lo formal, siendo que las dos tenemos experiencia de hacer talleres de radio en el jardín, hay cosas que también no son tan formales, digo, como todo lo que acabas de decir, pero que ocurren. Por ejemplo, la tensión. La tensión en el jardín es muchísimo menor que la tensión en otros niveles. Por ende, todo pasa más rápido y al mismo tiempo más lento, ¿no? Los talleres son más largos, a veces una planifica cosas y después pasan otras cosas. Y después me acordaba de muchas anécdotas respecto a lo que vos decís cuando uno va, en realidad a esta altura, estamos en el 2021, ¿no? Y hablar de la radio parece que estamos yendo con un medio de comunicación que... Y cuesta muchísimo el registro de que la radio sigue muy presente. Sí. Con el jardín me han pasado cosas como me acuerdo un nene diciéndome que cuando el papá ponía el CD en el auto aparecía la radio y cuando sacaba el CD desaparecía la radio. Digo, esas cosas que son muy de la edad, que están buenísimas para pensar cómo hay una necesidad de hacer algo, de hacerlo tangible, ¿no? Porque la radio ahora es, la escucho en el teléfono, no es la radio que nosotros y nosotras conocemos de nuestros abuelos y de nuestra, nada, de toda nuestra época que hemos visto pasar desde el dial, digamos, de la ruedita que se mueve, ahora a, nada, escucharla por internet o escucharla en el teléfono. Digo que es un nivel en donde pasan muchas otras cosas que para mí son muy divertidas, como para pensar. Sí, totalmente, y que nos ponen también como en un lugar distinto a nosotras como capacitadoras, ¿no? Porque precisamente esto que vos hablabas de la atención, a mí me pasa algo muy particular con el nivel inicial, con los más grandes, ¿no? Obviamente esto lo trabajamos en una salita de 4 y una salita de 5, claro. Donde ya el lenguaje está instalado. Uh-huh. Las salitas previas recién están empezando a incorporarlo. Entonces ya al estar incorporado el lenguaje, hay un montón de pautas que también están incorporadas y que propician a que pueda haber como momentos donde una se ponga a explicar qué es una radio. Pero en este explicar qué es una radio, no es lo mismo que en primaria o en secundaria. Una tiene que desplegar todo un arsenal de recursos, como hasta podría llegar a decir de dramáticos, para lograr captar esa atención, ¿no? Y empezar a jugar con los sonidos, con las imágenes. Creo que desde ese lugar, a mí me pasa a veces que recibo mucha más atención que por ahí de los chicos y las chicas más grandes. Uh-huh. Porque esto de llevar la novedad y esto de indagar en lo novedoso, muchas veces genera mucha atención, que lo que sucede en el nivel inicial, al menos esta es mi experiencia, dura muy poquito tiempo. Entonces ya tenés que salir con otro recurso para volver a establecer esto y también saber que los tiempos de espera y los tiempos de atención en niños y niñas de nivel inicial siempre van a ser mucho más cortos que los de los niños y niñas más grandes, que ya tienen todo un trayecto de escolarización caminado. Pero en función de esto que me decías, de lo que va surgiendo, ¿no?, a partir de esta indagación, de qué es la radio, es eso que pone mi papá y que después desaparece, les propongo que escuchemos una producción que realizamos en un jardín del barrio de Ciudad Oculta. Es el jardín de infantes número 3 del distrito 20, que está en Lugano, pero ahí cerquita de Ciudad Oculta, y donde precisamente los nenes y las nenas responden la pregunta: ¿qué sabemos acerca de la radio?, estableciendo distintas hipótesis. ¿Les parece que lo escuchemos? Dale. Mi papá tiene una radio chiquita. ¿Y qué se puede escuchar por la radio? Música. ¿Qué tienen puesto en los oídos ustedes? Auricular. No, para escuchar en el partido. Ah, yo no tengo una radio, pero mi papá... en el auto tienen algo para escuchar música, ¿es radio o no? Yo tengo parlante. Y mi papá también tiene parlante. Y no tiene una antena. No tiene una antena. ¿Qué son los parlantes? De la radio. ¿Para qué sirven? Para escuchar una demás música que cantan los grandes. Muy bien. También es de la radio. Y aparte la eso es lo que tiene en el auto, son radio, pero no tiene antena. Y ahí hay señora dentro de eso y cantan y hablan. Y en la radio, ¿qué cosas no podemos hacer, saben? No podemos romper. No podemos romper, muy bien. Estirar la antena. Muy bien, no estirar la antena porque se rompe. Y romper la antena. ¿Y qué cosas no podemos? Los auriculares. Muy bien. Y los micrófonos. Muy bien, ¿y qué cosas sí podemos hacer en la radio? Hablar con el micrófono. Y vamos a escuchar música y con todo. Esperamos en Hora Libre en el Barrio, el lugar donde reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos. Hora Libre en el Barrio. El valor de la palabra. Ahí estuvimos escuchando a los chicos y las chicas de un jardín del barrio de Piedrabuena, ahí en la avenida Piedrabuena y Eva Perón, enfrente del barrio de Los Perales. Muy linda producción, Antonella, ¿eh? ¿Esto en qué año fue? ¿Te acordás vos? Gracias. Sí, fue en el 2016 y las genios que acompañaron, sí, las nombro porque quizás nos estén escuchando, fueron Carolina Martín y Luciana Pritano. Ahí trabajamos con dos salas, sala amarilla y sala naranja, de 5 años. Esa fue tu primera experiencia como docente en REC en un jardín, ¿no? Exacto, sí, en REC, sí. Y también podemos nombrar a Alejandra Zárate, ¿no?, que estuvo con vos. Por supuesto, claro. Nuestra querida compañera Alejandra Zárate, que estuvo ahí como tallerista también, acompañando todo el proceso de trabajo. Bueno, está buenísimo. Me hace acordar que fue cuando yo también empecé en el jardín, pero del jardín yo no me fui, sigo en el jardín. O sea, exacto, que en el 2016 que estoy en el jardín como tallerista, que vamos a contar ahora un poquito, en la Rosarito. Así que, bueno, es una experiencia hermosa, Anto. Podés volver cuando quieras al nivel inicial. Te invitamos de nuevo. Sí, volveré. Sí, a mí me gusta mucho también. Particularmente me parece muy gratificante trabajar con niños y niñas de esas edades, porque tiene todo esto de lo mágico, de lo novedoso, de lo espontáneo, que me divierte y me emociona también. Está muy bueno. Bueno, Anto, nos alegramos que estés bien. Obviamente te esperamos para el jueves que viene. seguramente te quedarás como oyente de Hora Libre en el barrio ahora. Sí, y bueno, ahora vamos a seguir con el programa. Siempre, digamos, este programa dedicado al nivel inicial, ¿no? Sí, por eso vamos a escuchar una canción que nos parece que va a levantar un poquito más el programa, y es El Tiburón Canishka del grupo Cufequín. Se fue a nadar, andando muy contento por el mar, pero olvidó el camino que recorrió. Vino un tiburón y se lo comió. Libre en el barrio, me acompaña Yael Blanca, en la operación técnica está Abril. Le recordamos nuestras vías de contacto por Instagram, arroba programa rec, Facebook programa rec todo junto, programa con mayúscula, www.programarec.com.ar en nuestra página de internet, sino también la página de FM Riachuelo, www.fmriachuelo.com.ar, o también nos pueden mandar mensajes a la radio 156-586-2746. En este programa tan especial que estamos hablando acerca de la experiencia del programa REC en el nivel inicial, estuvimos hablando con Antonella Ferrari Solesi, que también contó acerca de la propuesta pedagógica y la metodología que implementamos en el nivel inicial. Y ahora ya él nos va a contar la experiencia de trabajo, que nos va a contar también de cuánto hace que está trabajando en la escuela infantil número 6, distrito escolar número 5, Rosario Vera Peñalosa, perdón. Sí, más conocida en el barrio como La Rosarito. Vengo trabajando desde el 2016. Ubícame, ¿dónde queda? ¿En qué barrio queda? Ubícame un poquito. Queda en Montes de Oca y Avenida Caseros, muy cerca de Constitución. Es un jardín, es una escuela infantil en realidad, hospitalaria de Casa Cuna, que tiene una jornada, diríamos que hiper extendida, desde las 7:30 de la mañana, si no me equivoco, hasta las 7 de la tarde. En otra vida, ¿no? En otra época anterior, obviamente, a la pandemia. 2019 para atrás. Claro, porque muchos de los chicos y las chicas que van al jardín son hijos e hijas de personal del hospital. Exacto. Y es una escuela muy interesante. Lo digo yo que he mandado y mando a mis hijas. Y la verdad que empezó como, nada, medio como en algún momento estaba trabajando en algún otro programa. Y cuando estaba mi hija mayor en sala de 5, les pregunté si les parecía, porque me parecía que era interesante que estuviera la propuesta radial en el nivel. Me dijeron que sí y me quedé. ¿Y te quedaste? Y no sé, el año que viene mi hija egresa, así que supongo que van a decirme, quédate igual. Obviamente, obviamente. No me van a dejar irme, pero bueno, la verdad que como decíamos antes con Antonella, es una experiencia hermosa, muy distinta a los otros niveles. Particularmente me pone muy nerviosa, porque hay como una energía muy diferente y la tensión es muy corta. En general empezamos trabajando a mitad de año, o al menos eso es lo que hacíamos anteriormente, y son como 3-4 meses largos hasta la salida al aire. Y previo a la llegada de la pandemia, digamos, habíamos apostado a más y habíamos propuesto hacer 2 talleres y 3 salidas al aire. Eso para el 2020. Eso es lo que teníamos previsto para el 2020. De hecho, teníamos previsto que uno de los primeros programas en otra radio en la que hacemos también hora libre fuera con el jardín, y era toda una apuesta, ¿no? Porque en general, al ser marzo, es difícil ir a contar, y la verdad que ir con chicos y con chicas de esa edad, en este caso sala roja, sala de 5, a la radio en marzo, era como una apuesta enorme. Y bueno, nos quedó ahí medio... Ese era el comienzo de Radiográfica, así era, ¿no? El comienzo de Radiográfica, era como... Que también estamos hora libre en Radiográfica. Sí, siempre iban primarias, o en algún caso el Centro Educativo Isauro Arancibia con personas adultas, que yo también trabajo ahí. Y bueno, la apuesta el año pasado era, vamos con el jardín también, a ver, porque habíamos terminado con el jardín en el 2019. Y bueno... Igual una experiencia tuvieron el año pasado, ¿no? Tuvimos experiencia, pero no de salida al aire. No de salida al aire. Sí, pero trabajamos articuladamente. Pero las voces de los chicos se escucharon en la radio. De hecho, hoy vamos a escuchar algunas de las producciones que hicimos el año pasado. Pero bueno, lo importante que me parece decir, como para agregar a lo que venía contando Antonella, en este jardín que tenemos mucha experiencia, es que empezamos trabajando también más desde los formatos más periodísticos, si se quiere, o pensando más en la radio. Y de alguna manera se fue instalando, fuimos pudiendo trabajar desde la educación sexual integral. Como se sabe, desde el 2006 está la ley 26.150, en donde aparece como derecho y obligación trabajar con los niños y las niñas, y también con los docentes, digo, en todos los niveles y en la formación, a través de o desde el marco de la educación sexual integral. Así que es una experiencia que... También por el nivel es muy enriquecedora, porque en términos de expresión pasan cosas muy diferentes a las que van pasando en los otros niveles. Así que primero que nada me gustaría compartir un par de audios, dos audios, que muestran cómo se trabaja en el nivel de artística, y un boletín informativo, y si querés después charlamos sobre eso. Dale. Radio Caminito FM5, un mundo de sensaciones. Radio Caminito FM5, las voces de Sala Roja. Radio Caminito FM5, dejando huellas. Radio Caminito FM5, enchufa tu cerebro. Radio Caminito FM5, tu vida en colores. Este es el boletín de noticias. Este es el boletín de Sala Roja. La mierda le funciona el taller de cocina. Preparamos pesetas y pastelitos dulces. El martes 6 fue el cumpleaños de Bianca Núñez. A mí se le cayó un diente. Nos sacamos la foto en el jardín de asado. Hicimos nuestra carne asada. En Sala Roja estuvimos haciendo los prendedores de egresados. Gonzalo y a Lucio se le cayeron los dientes. Los chicos y las chicas de la Sala Roja vamos a hacer la feria de caminito. Para vender imanes, cuadros, esculturas. En el 7 de octubre, los chicos y las chicas de Sala Roja van a recibir los distintivos de egresados. En la vuelta crecieron los brotes de salaolla. En la vuelta encontramos bichos. Los espantamos con las plantas aromáticas. Esta semana fuimos de visita a la radio. Estas son las noticias. Este es otro boletín. Radio Caminito FM. Volvemos con Hora Libre en el Barrio y estuvimos escuchando un audio, una producción periodística realizada por la Escuela Infantil número 6, Distrito Escolar número 5, Rosario Vera Peñalosa, más conocida como La Rosarito, ¿no? ¿Y él? Sí, lo interesante. En realidad fueron dos audios. Fueron dos, claro. Es que en ese momento inventamos una radio, pensamos en la idea de la artística. Algo que quería agregar de lo que contó antes de la dramatización Antonella es que en este jardín en particular, siempre que vamos llegando al momento de que empieza el taller, van armando la radio físicamente, ponen los paneles, arman lo que sería la operación técnica. Es todo como muy visual, es difícil de describir, pero es tan lindo y tan plástico que está bueno, porque también es algo muy característico del nivel, ¿no? Si uno en la primaria quiere hacer esto, en general es muy difícil, a la secundaria no lo puede ni pensar, ¿no? Armar como un como si de un estudio de radio. Aparte, discúlpame, ya está instalado el proyecto, el programa REC en la escuela, ya forma parte del ideario. Y sí, después de tantos años nos reunimos para ver cuándo, cómo y demás. De hecho, hasta el año pasado trabajamos siempre con la misma maestra en la sala, con Mariana, que seguro está escuchando, no es más la seño de la sala, pero yo le invité a escuchar el programa hoy y con otras tantas maestras a lo largo de tantos años. Pero bueno, y el boletín informativo es interesante porque también es el ejercicio que hacían todos los meses de contar qué es lo que pasaba trascendente en la sala para armar el boletín mensual. Entonces ahí contaban sobre la huerta, sobre la visita a una primaria, sobre los distintivos. Me pareció que trabajar de esa manera algunos géneros radiales con el contenido de la sala podía como mostrar muy claramente la impronta del nivel. Sí, aparte de socializar lo que se hace, ¿no? En los colegios, en este caso en el jardín, que siempre está bueno porque siempre se hacen cosas sumamente interesantes, ¿no? Sí, y como decimos siempre, al menos desde los programas radiales nuestros, porque en la escuela pública pasan un montón de cosas y está bueno que se escuche que pasan un montón de cosas. Bien, exactamente. Vamos a ver si conseguimos hablar con la directora, ¿sí? Estamos atrás de María Bacino, la docente de nivel inicial y actualmente directora de Escuela Infantil número 6, Distrito Escolar 5. En el medio vamos a una pausa a la institucional de FM Riachuelo y después nos encontramos. FM Riachuelo 100.9. Cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris, quienes devolverán la armonía al planeta Tierra. FM Riachuelo 100.9. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Todo es posible? Uso correcto del barbijo y tapaboca. Antes de ponerte un barbijo o tapaboca, lavate las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Cubrite con él la boca y la nariz y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Evita tocarlo mientras lo usas. No lo saques y vuelvas a poner ni lo bajes para hablar. Si lo haces, lavate las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Cuando te lo quieras quitar, lavate las manos nuevamente. Retíralo por detrás sin tocarte la parte delantera, colócalo inmediatamente en un recipiente cerrado y volvé a lavarte las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Cambia de barbijo o tapaboca en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio. El lavado a mano con jabón o en lavarropas es suficiente para limpiarlo. Por último, recordá, el barbijo o tapaboca es un complemento condimento más a las medidas de cuidado que ya estás tomando. En ningún caso reemplaza el lavado de manos ni el distanciamiento físico de al menos 1.5 metros. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenés quien te defienda. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio. Nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Mi nombre es Néstor Cortés. La voz de este programa es Antonella Ferrari Solesi, que por un problemita personal no puedo venir hoy. La esperamos obviamente para el jueves que viene. Me está acompañando en el piso Yael Blanca y en la operación técnica está Abril. En un programa dedicado al nivel inicial, a lo que hace el programa REC en el nivel inicial, estuvimos escuchando en el primer bloque justamente a Antonella comentando su experiencia en una escuela en el barrio de Lugano, ahí en Piedrabuena y Eva Perón, y también estuvimos hablando con Yael acerca de su experiencia en la escuela infantil número 6, distrito escolar número 5, Rosario Vera Peñalosa. Y justamente hablando de esa escuela, estamos en contacto ahora con María Bacino, docente de nivel inicial y la directora de la escuela La Rosarito. Hola María, ¿cómo te va? Néstor Cortés te habla y Yael Blanca también. Hola, buenas tardes Néstor, buenas tardes Yael. Un placer nuevamente encontrarnos por este medio. Gracias, para nosotros también es un placer y de ya infinitas gracias de poder hablar con vos. No, a ustedes que nos dan siempre un espacio que es tan importante para el nivel inicial, que de todos los niveles es el menos visibilizado desde el lugar de los aprendizajes, los contenidos, ¿sí? Así que gracias a ustedes. ¿Cómo estás, María? Hola, Yael, ¿cómo va? Bien, acá andamos. Bueno, empezamos un poquito a contar, si querés, desde hace cuánto sos directora del jardín y a contarnos un poquito las particularidades de la institución, ¿te parece? Dale, este es mi octavo año como directora de esta escuela. Es una escuela compleja, tiene un horario muy extenso. Nosotros abrimos a las 7 de la mañana y cerramos a las 8 de la noche. Dejando de lado este contexto, vienen niñas y niños pertenecientes al personal del Hospital Elizalde. Nosotros estamos al lado del hospital, es una escuela que nació dentro del hospital, como las escuelas hospitalarias del Ramos y del Gutiérrez y de otros hospitales, y tiene un edificio aparte. Y bueno, y con el tiempo se transformó en esta escuela infantil, que es, digamos, dependiente del Ministerio de Educación. Y bueno, tiene estas complejidades de un horario extendido, viene también familias de la comunidad, familias de docentes. Y bueno, es un desafío esta escuela por estas particularidades y porque las niñas y los niños transitan aquí 6 años de su vida, casi como una escuela primaria. Vienen a partir de los 45 días y los acompañamos durante estos primeros años que son tan importantes para las familias también, ¿no? Porque nadie nos enseña a ser mamás y papás, entonces está buenísimo este puente que se hace y se va fortaleciendo, porque pasan muchas horas acá y a veces están más con nosotros que con sus propias familias, ¿no? Ni me lo digas, María, que es mi último año del jardín. Ya me estoy por poner a llorar después de 10 años de estar en el jardín como madre. Son muchos años. Voy a seguir como docente, me parece. Sí, a vos te parece y acá me dicen que por sí. Por supuesto. Pero bueno, me estoy empezando a despedir. Ya me despedí una vez y ahora me voy a volver a despedir este año. Así que sí, me parece como muy interesante todo lo que planteás respecto a la complejidad. Igual, insisto, creo que lo dije antes, no sé si pudiste escuchar, que es un jardín hermoso y que se nota todo el trabajo y todo el amor que está puesto ahí. Y queríamos saber, frente a esa complejidad, cómo los encontró la llegada de la pandemia el año pasado, cómo se pudo llevar adelante la tarea en un contexto tan complicado. Y digamos que a nivel comunicacional creo que pudimos sostenernos entre todos, entre las familias, las nenas y los nenes, el equipo docente. Sabemos que es muy difícil todo el contexto, el que pasamos y el que estamos transitando y el porvenir. Pero siempre tuvimos presente que llegar a cada casa y a cada niño y a cada niña fue nuestro objetivo, ¿sí? Fue un año de desafíos, de aprendizajes para todos, para los docentes, para las familias, de saber acompañar a sus hijos y a sus hijas, a ese niño o esa niña, llegar a través de dispositivos, de qué modo llegar a esas niñas y a esos niños, de qué manera explicarles a las familias cómo era esto de aprender en el jardín, porque en general se piensa que al jardín venimos a jugar nada más, y al jardín venimos a aprender, y aprender muchas cosas, y cosas que son para toda la vida. Entonces fue difícil, y para nosotros sobre todo no tener la devolución, el feedback que uno tiene con un alumno y una alumna, ver esas caras de sorpresa cuando exploran, cuando descubren, cuando ven algo nuevo, cuando nos ven a nosotros y ven a sus amigas y sus amigos, eso fue difícil de sostener, la socialización, que es tan importante para tanto para niñas como para adultos, fue una de las situaciones más complejas, y de pensar qué propuestas y cómo enviarlas a las familias para que puedan ser resueltas en las casas. Nosotros considerábamos que no, los dispositivos nos interpelaban todo el tiempo, sobre todo pensando que nosotros tenemos acá niñas y niños de las salas de bebés. Ver a un niño pequeño de un año o dos años con un dispositivo en la mano nos interpeló todo el tiempo, pero sabíamos que era la única manera de contactarnos. Y pensando en las familias también, siempre las nenas y los nenes del nivel inicial, en esa trama familiar, y no por desestimarlo, sino por una realidad social, eran los últimos, digamos, en los que les podíamos hacer llegar, dar prioridad al momento de ver las propuestas, porque capaz en la familia un mismo dispositivo que solía ser el celular de una mamá o un papá, lo necesitaban las nenas y los nenes de primaria, algún hermanito o hermanita de secundario, y el nivel inicial era, digamos, el más postergado. Claro. Pero para satisfacción de todos nosotros hemos podido llegar y hemos podido salir adelante, como dije al principio, todas y todos juntos. Estamos hablando con María Bacino, directora de la escuela número infantil número 6 del distrito escolar número 5, Rosario Vera Peñalosa. Y bueno, estuviste hablando un poquito de lo que de la situación del año pasado, y este año también sigue siendo atípico, complejo. Bueno, ¿cómo están trabajando este año? ¿Y cuáles son las problemáticas más importantes que están surgiendo en el día, ¿no? En el día a día, en lo cotidiano? Estuvimos hablando un poquito con Yael también de toda la complejidad que hubo en la semana. ¿Cómo están viviendo este trabajo de la vuelta a la semipresencial en lo cotidiano? Primero creo que a todos y a todas les tiene que quedar claro que las maestras y los maestros, nuestro lugar en el mundo es la escuela. Uh-huh. Todos tenemos ganas de trabajar, de estar y de dar lo mejor de nosotros para las infancias. Reencontrarnos a pesar del barbijo, a pesar de no poder abrazarlos y besarlos y contenerlos desde el lugar que siempre lo hicimos, para nosotros fue una alegría, la misma que fue para las nenas y los nenes y para las familias. pero la realidad es que en este momento el contexto sanitario es muy, muy complejo. Tenemos muchas familias infectadas, niñas y niños con COVID, docentes con COVID, y lamentablemente las escuelas, los equipos docentes quedamos a merced de la opinión de todo el mundo. Todo el mundo sabe de la escuela, de lo que se puede y lo que no se puede hacer, y la realidad es que pasó un año y nadie, desde ningún lugar, desde ningún gobierno se pensó cómo era volver al jardín, a la primaria, a la secundaria, si los edificios estaban preparados, si teníamos un otro plan en el caso de que pasara este tiempo, por ejemplo, de tener que parar un poquito porque el contexto se ponía más difícil y había que quedarse en casa unos días para hacer la propuesta virtual. Seguimos siendo los equipos docentes los que pagamos nuestros propios dispositivos y el wifi, y las familias los suyos, y muchas realmente carecen de esta posibilidad. Entonces se está volviendo complicado, las familias tienen temor, entonces no están viniendo las nenas y los nenes a la escuela, se nos hace muy difícil estar en la escuela con los niños y las niñas que vienen y a su vez atender la educación que se merecen los nenes y las nenas que no están viniendo a la escuela. Es muy complejo. Sí. Sí, la verdad que sí, es para todos muy, muy, muy complejo y con mucha incertidumbre, con mucho miedo. Estamos hablando también con Yael del tema de la salud mental, de cómo nos afecta, les afecta a los chicos, a las chicas y también a nosotros, ¿no? Digamos, toda esta situación de esta incertidumbre colectiva, ¿no?, que hay. Seguro, pero hay algo de la responsabilidad de las adultas y de los adultos que nos tenemos que hacer cargo, que esos niños y esas niñas pueden sostener su propia salud y muchas cuestiones vinculadas a lo mental, como les dicen, dándole nosotros certezas y seguridades ante esta incertidumbre, ¿sí? Hay muchas nenas y nenes que tienen la posibilidad de tener una casa, una familia que lo sostenga, comida, techo. Entonces hay que empezar a mirar algunas otras cuestiones para darle a estas nenas y a estos nenes algunas certezas de amorosidad, de afecto, de cuidado y cariño que están y que los van a sostener. Tener la esperanza de que esto va a pasar y que estamos cerquita de ellos siempre. Muy clara, muy clara, muy clara, muy concreta. Estuvimos hablando con María Bacino, docente de nivel inicial, actualmente directora de la Escuela Infantil número 6, Distrito Escolar número 5, Rosario Vera Peñalosa. Gracias María por participar siempre con el programa REC. Y no vamos a despedir con un tema que vos elegiste, que es Samba para... Yo antes quería decir algo. Sí, decí María, decí, sí. Quiero agradecer a Yael que nos acercó el programa REC al nivel inicial y que posibilitó el encuentro del nivel y de estas niñas y niños con otro medio de comunicación que no le es usual por ahí, como la tele o el cine, y entonces permite la circulación de la palabra y la escucha desde otro lugar, que es tan importante, los tiempos, las pausas, este otro lugar que es la radio, lo físico cuando pudimos visitarla, la réplica en sala de lo que es una radio, estos tiempos que manejan ustedes y que aprendimos a través de el juego dramático a hacer y a respetar y a vivenciar en el jardín. Así que agradezco al programa porque nos sumó muchas posibilidades en el nivel inicial. Gracias, María, y me consta que Yael está muy contenta de trabajar en el jardín, así que desde ya te digo que está comprometida a seguir trabajando con ustedes, ¿no? Digamos, esto lo... Por supuesto. Ya lo sacamos un compromiso al aire, no puedo opinar. Bueno, vamos a escuchar el tema que vos elegiste, Samba para aprender a caminar. Un beso grande. Dale. Cariño. Chao. Con cuidado si da su primer pasito, que no es cosa fácil aprender a caminar. Pise suavecito mientras crece la confianza y un camino nuevo de despertando irá. Dice suavecito mientras crece la confianza, y un camino nuevo despertando irá. En el día a día pise como si bailara, siguiendo los sueños que usted eligió soñar. Pero si el camino se oscurece de injusticia, tendrá que aprender también a zapatear. Pero si el camino se oscurece de injusticia, tendrá que aprender también a zapatear. Suéltele rienda a su andar, mirando dónde pisar, porque cada paso va dejando una huellita, que será el camino de quien viene atrás. Porque cada paso va dejando una huellita, que será el camino de quien viene atrás. En hora libre en el barrio, un programa destinado a nivel inicial. Nosotros somos el programa REC, un programa socioeducativo que depende de Escuelas Abiertas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y a ver, Yael, ¿cómo seguimos ya en la última parte del programa? Recordamos que estuvimos hablando con la directora María Bacino, directora de la escuela número 6 del Distrito Escolar 5. Así que bueno, ¿cómo seguimos? Se pasó muy rápido, ¿eh? Tenemos sí. Un montón de material que queda afuera. Bueno, yo decía que trabajo en el jardín desde el 2016, o sea que producciones tenemos un montón para compartir. Y me parecía importante por ahí destacar algo que tal vez no llegamos a decir, o no llegamos a desarrollar, mejor dicho, que es que como en todos los niveles, trabajamos articulando el diseño curricular con los lineamientos de la ESI y con la radio, ¿no? Es como una triangulación bastante interesante, al menos es lo que hago yo en casi todas las escuelas. Y en este nivel en particular, la verdad que trabajar con ESI implica, otros desafíos. Iba a decir otros obstáculos, pero uh-huh. No son obstáculos, no, son desafíos. Y como en todos los niveles, acorde a la edad, se trabaja con los vínculos, con la afectividad, con la expresión de sentimientos, con la identidad y desde otras propuestas, ¿no? Como decía al principio Antonella, más desde lo lúdico. Uh-huh. Por ejemplo, para trabajar la identidad muchas veces trabajamos con un libro que ya es como un clásico en nuestros talleres, que se llama Monstruo Triste, Monstruo Feliz, en donde los chicos y las chicas usan máscaras. Y cada monstruo tiene un color y tiene un sentimiento. Entonces cada quien a través de la máscara cuenta qué la hace feliz, qué la hace triste, qué le enoja. Así que me gustaría compartir un audio que hicimos en el 2018 para ver cómo se trabaja la identidad desde el marco de la ESI en el jardín. Lo escuchamos. Benicio. Yo me llamo Mariana. Santiago. No, Quirón. Ciara. Soy Laura. Soy Juliana. Valentina. Yo me llamo Melanie. Brian. Emilia. Camilo. Lucas. Rachel. Y yo me llamo Ivana. Hola, soy Thiago. Hola, soy Isis. Hola, soy Brian. Autín. Me llamo Emma. Me llamo Ciro. Soy Luna. Ya me llamo Emma Aramayo. Me llamo Lucas. Hola, soy Jorge. Yo, Alexander. Hola, soy Delfina. Me llamo Valentina. Soy Patricio. Hola, yo soy Evelyn. Estoy contento, viento. Me gusta pintar. Y no me gusta que me moleste cuando estoy pintando. Me gusta jugar todo el tiempo. Me gusta jugar con los rebotes. Y me gusta que me peleen mucho. A mí me encanta jugar como los bebés con un coche y con dos muñecas. No me encanta esos juegos de nene, no me encantan las escondidas. Y no, tampoco no me encanta jugar al fútbol. Me gusta mucho jugar con los rebotes a mañana y darle a comer. Y también con los cochecitos. Sí, a mí no me gusta que se burlen. Me gusta jugar y no me gusta pelear. A mí me gusta jugar con las amigas y con los amigos. Y lo que no me gusta es pelear con muchos amigos. Me gusta jugar. No me gusta dormir. Lo que me gusta es jugar a los coches. Y lo que no me gusta es comer cosas feas. Lo que no me gusta es que la comida fea no me gusta que me prepara mi papá. A veces no me gusta compartir los juguetes. A mí lo que sí me gusta es hacer carreras corriendo. Y lo que no me gusta es que me peguen fuerte. Y lo que me gusta es ir a Miramar con mi papá. A mí no me gusta que llueva en el patio. Y si no llueve, me gusta que juegue con todos. Me gusta bailar y no me gusta que me peguen. Ahí estuvimos escuchando a los chicos y a las chicas de la escuela infantil número 6 del distrito escolar número 5 hablando sobre identidad, ¿no, Yael? Eso fue en el 2018. Sí. Imagínate que las voces de esos chicos y esas chicas son muy distintas ahora. Pero tenemos también algo, un audio, mejor dicho, de cómo se trabajaron la expresión de sentimientos el año pasado, en plena pandemia, en la ASPO, que como decía un poco la directora, también en el caso particular de la radio pudimos trabajar muy bien, porque las familias respondieron a las docentes y de alguna manera yo acompañé, armaron un propio programa de radio, hicimos algunas cosas y pudimos articular bastante bien a la distancia para seguir cuidándonos. Sí, la directora también estaba muy contenta, es decir, María Bacino estaba muy contenta sobre el trabajo que se había hecho el año pasado, ¿no? Y cómo se había articulado con las docentes y con las familias. Sí, y en esta línea que decía de seguir trabajando con la ESI, a partir de la lectura de un libro que se llama Fernando Furioso, porque se articula mucho también con la literatura o como disparador, digamos, para pensar en la expresión de sentimientos, los chicos y las chicas pudieron decir todo esto que vamos a escuchar ahora. Bien, a ver, Fernando Furioso. Me pone furiosa cuando me caigo. Y me pone furiosa cuando no me dejan ver tele. Me pone furioso que me empujen. Y a mí me molesta o me pone furioso que mi hermana no me dé teléfono para jugar. A mí me pone furiosa cuando mi hermana está con la tablet y no me hace caso. Y mi mamá me reta porque se me portó mal. Qué linda la voz de los chicos y las chicas, cómo extrañamos que estén acá en la radio, ¿no? En vivo, hablando acerca de lo que trabajan con nosotros y con las docentes en el aula, ¿no? Qué bueno poder decir las furias, ¿no? ¿Quién pudiera, no? Tendríamos que hacerlo nosotros. ¿Me dejás hacer catarsis? No, mejor, mejor no hagamos catarsis porque hay mucha furia interna. Nada, estamos cerrando el programa. Le recordamos que esto es hora libre en el barrio, que es, somos el programa REC, que dependemos de Escuela Abierta, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Somos un programa socioeducativo, trabajamos con las escuelas, trabajamos con los docentes, con las docentes, con los chicos, con las chicas, y siempre poniendo al aire la voz de ellos, ¿no? Y de ellas. Sí, el derecho a la comunicación, ¿no? Haciendo valer el derecho a la comunicación, me parece. Exactamente. Bueno, hablando de la comunicación, nos vamos a ir despidiendo con un audio. ¿De qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una producción integral que hicieron los chicos y las chicas con los chicos y las chicas con la seño Mariana, como dije anteriormente. Lo armaron todos ellos a partir de la experiencia que venimos teniendo ya hace muchos años atrás. Vamos a escuchar las voces, los efectos y la música, y me parece que está bueno irnos escuchando. Vamos a cazar un oso hecho por los chicos y las chicas de la Rosarito. Nos despedimos, hora libre en el barrio. Estamos todos los jueves de 9 a 10 y de 14 a 15 en FM Riachuelo. La semana que viene seguramente con la voz de nuestra compañera Antonella. Nos despedimos con la voz de los chicos y las chicas. Mm.